Tengo en el teléfono a la intendenta de Capilla del Monte, la señora Gabriela Negri, a quien la saludo y le digo muy buenos días, Gabriela. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Desde aquí, desde la 98.1, hablando con la intendenta y bueno, preguntándote, queriendo saber un poco cómo anda esta gestión que un poco ha conmocionado al pueblo en esto, durante estos dos meses, Gabriela. Estamos caminando, haciendo todo el esfuerzo, que es un gobierno de transición, como bien lo ha dicho usted. Nunca elegimos estar en este lugar, nunca elegimos que esto sucediera, pero bueno, como siempre lo he dicho, afrontando esta situación con mucha responsabilidad, sobre todo por el compromiso que uno asumió hace dos años con los vecinos. En ese sentido, yo creo que hemos podido controlar y llevar adelante que se cumplan, se sigan cumpliendo los servicios básicos. No se ha resentido para nada la administración central, y eso lo vemos. La confianza de los vecinos no ha decaído, al contrario. Y bueno, trabajando, el 3 de diciembre tenemos elecciones, como usted bien lo sabe. Sí, sí. Bueno, trabajando todos los días para cumplir, vuelvo a decir, con el compromiso que habíamos asumido hace dos años atrás, cuando los invitamos a que nos acompañen a votar aquel proyecto que encabezaba el exintendente. Sí. Y trabajando para que el 3 de diciembre los vecinos nos renueven la confianza. Bien, intendenta, quería preguntarle que bueno, que de pronto parece que usted dice, no estábamos preparados o no teníamos pensado o tuvimos que asumir de improviso. Pero sin embargo, la sensación que le da al vecino es que ustedes o tenían una serie de proyectos en carpeta o de pronto había una serie de proyectos en el municipio y ustedes tomaron la decisión de hacerlo. ¿Cuál fue la cuestión? Las dos cosas. Nosotros teníamos proyectos en la cabeza, teníamos pidiendo que se hicieran gestiones en distintos sentidos, y la otra, había algunas, había obras aprobadas por el Consejo Deliberante, como fue la explanada de la terminal, como fue la pista de skate, como fue el cordón cuneta, todas que estaban con los fondos específicos asignados, o la compra de los camiones, y bueno, solamente había que continuar y las gestiones correspondientes, ¿verdad? Digamos, o comenzarlas. En fin, había aprobado por el Consejo concretamente el préstamo que nos otorgaran para la realización de la obra de la terminal, para el cordón cuneta, para la pista de skate y para la compra de los cañones. Intendente, yo le quiero preguntar, usted, ¿Cuándo se produce el cambio de gobierno, la asunción del nuevo intendente, digamos? ¿El 10? Se va a producir. ¿Cuándo asume el nuevo intendente? ¿El 10? Bueno, puede ser, no, la ley no fija exactamente un día. Tenemos a partir del día 3, usted sabe que se hace un escrutinio provisorio, y hay que esperar. En este caso yo creo que va a ser muy rápido, porque es un solo tramo, es una elección muy particular. Creo que el escrutinio definitivo estará a las 48 horas. No hemos fijado aún esa fecha. Creo que tendrá que hacer de común acuerdo con la persona que gane. Ningún inconveniente en hacer la transferencia, por supuesto. Intendenta, usted cuando hace el traspaso, cuando haga el traspaso, calculemos el día mediados de diciembre, ¿no? De manera tentativa. ¿Cuál es su objetivo? ¿Con qué entrega usted al nuevo intendente? ¿Qué le entrega? ¿Qué municipio entrega usted al nuevo intendente? Bueno, yo aspiro, vuelvo a repetir lo del inicio de la conversación, Carlos, es poder entregar un municipio en el que no se hayan visto resentidos ni la prestación de los servicios a los vecinos, ni, por supuesto, las finanzas. Y aspiro a entregar un municipio ordenado, que lo recibimos bastante ordenado, es verdad, que nos quiero entregar un municipio que se haya abierto a la comunidad, donde se pueda seguir profundizando el diálogo con los vecinos y donde los vecinos sepan todos los días que los que estamos en Sarmiento 318 somos servidores públicos y estamos allí para escuchar a los vecinos y servirlos. Intendenta, le quería preguntar, ¿cómo está el tema de recaudación? ¿Usted tiene un porcentaje del apoyo de los vecinos? ¿Se traduce en contribución? Diría que el porcentaje se incrementó. Ajá. La verdad, eso nos ha demostrado también el acompañamiento de la gente. Además de lo que uno escucha y receta cotidianamente, ¿verdad? Usted dice... Hablo mucho a los barrios, hablo con las organizaciones intermedias, recibimos con Gabriel Ruffoni prácticamente a todos aquellos que acudan por algún problema, en fin, tenemos un grupo de trabajo, un grupo de colaboradores que nos ayudan mucho. Yo el día jueves, por ejemplo, atendí alrededor de 7-8 personas, pero tuve mis colaboradores que continuaron atendiendo mientras yo tenía que hacer otras gestiones. Gabriel Buffoni lo mismo. Uh-huh. Entonces aspiramos en ese sentido a que la próxima gestión, que yo estoy segura que va a estar encabezada por Gabriel Buffoni. Usted, pero si no es así, sí. Aspiro a que la próxima gestión continúe ese camino de diálogo y de convivencia con toda la sociedad que hemos retomado en estos dos meses. Usted me dice que se incrementó la recaudación. ¿Podemos hablar de cifras, intendenta, o no? De esta semana no las tengo, no quiero dar un número erróneo, pero quiero decirle que, al contrario censo de lo que podría usted haber pensado, que los vecinos ante una situación de crisis institucional se hubiesen retraído en pagar sus impuestos. Además, usted sabe, la época del año, no estamos en el mes de enero ni de febrero, cuando la gente, muchos, pagamos la cuota única. Sí. ¿Comprende? Sí, sí. Es una época del año más complicada. Y sin embargo, y vuelvo a repetirle, la caja diaria de recaudación, lejos está de verse resentida, sino que se ha incrementado un poquito de los valores que había recibido. Gabriela, quería preguntarle, llegando al final de esta nota compleja, la obra de la terminal que está... en plena ejecución, ¿usted ve que cumple la fecha de entrega en tiempo y forma? Bueno, esta semana hemos tenido un poquito una demora por el tema de la lluvia. El día lunes van a estar empezando a llenar con hormigón. Yo creo que, a pesar de que dijeron 3-4 días, creo que va a llevar toda la semana. Y a posteriori de eso, hay que esperar que fragüe, son unos 35 días, y a lo mejor vamos a estar demorados unos días, en vez de estar para el 1 de diciembre será para el 10, pero bueno, las inclemencias del tiempo también, eso uno no puede controlar, digamos. Uh-huh. También tuvimos algún inconveniente con el Tribunal de Cuentas, que nos demoró un pago, por lo cual estuvimos con la obra parada una semana, casi 10 días. Usted sabe que este nuevo Tribunal de Cuentas, además de que existe una ordenanza que sancionada por el Consejo Deliberante, que es fuerza de ley, a posteriori de la sanción de la ordenanza, este Tribunal de Cuentas nos pide que hagamos un decreto de adjudicación. Una cosa insólita, que realmente, bueno, jurídicamente es ni siquiera opinable, hay dictámenes que así lo dicen, y bueno, eso nos ha entorpecido un poquito, pero bueno, seguramente vamos a poder recibir a nuestros turistas con la terminal en condiciones. Una última pregunta, intendenta. Ha ocasionado una conmoción, digamos, de alguna manera, el monto de la contratación de Jairo. ¿Por qué? ¿Por, Porque se habla de, bueno, porque los vecinos hablan de un volumen muy alto, se habla de 270 mil pesos. No, no, es de 247 mil pesos, pero además quiero recordarle que en el evento del 8 de octubre del año pasado, que se llevó adelante durante la administración CES, cuando actuó la señora Patricia Sosa, el taller de la señora Patricia Sosa solamente superaba los 400 mil pesos, que eso fue aprobado por el Consejo Deliberante. El evento del año pasado costó a los vecinos de Capilla del Monte más de 800 mil pesos. Sí. Ahora hemos buscado a un artista cuyo cachet cuesta 180 mil pesos, más IVA, más el traslado. Y todo eso importa la suma de 247 mil pesos. De cualquier manera, Carlos, por supuesto que todos son dueños y libres de opinar, nada va a ser ocultado, todas las cifras se van a reconocer como corresponde que se haga y todo va a estar con la aprobación del órgano correspondiente. No, está bien, y está bien también que todos tengamos acceso a la información por parte del gobierno, ¿no? Eso es muy importante. O sea, que no se esconda nada. He entregado el balance la semana pasada, cualquiera puede acceder a la página oficial y verlo como corresponde, digamos. Bueno, quiero decirle que nos estamos preparando con mucho compromiso y con mucho entusiasmo. Y el secretario de Turismo, con un grupo de colaboradores, con la gente de prensa y con toda la secretaría y todos los demás y las demás áreas, están trabajando y colaborando para que tengamos la mejor apertura de temporada, que es un fin de semana largo. Y también no quiero olvidarme de pasar este pequeño aviso, si me das la oportunidad. No, por favor, sí. Que este evento va a ser de entrada libre y gratuita. Sí. No como el del año pasado. Este evento va a ser de entrada libre y gratuita para que puedan asistir todos los vecinos que quieran. Y el día sábado también vamos a tener el Festival Provincial de Jazz con una banda muy importante de la ciudad de Córdoba que nos envía la Secretaría de Cultura de la provincia, también con entrada libre y gratuita. Bien, intendenta, así como ahora sí es la última. Así como le dije que había algunas quejas por algunas cosas, le digo que hay, respaldo por ejemplo, el accionar del hospital. ¿Usted tiene pensado, tiene planeado, o el próximo intendente, si es el señor Buffoni, ir a Buenos Aires y continuar gestionando algún aporte para el hospital para fomentar su desarrollo? Por supuesto, Carlos, ya lo estamos haciendo. Yo tengo planificado un viaje que voy a ver si concreto nuevamente. Ya fui a Buenos Aires, pero voy a ver si vuelvo a concretar un viaje esta semana. Pero de cualquier modo, estamos acelerando algunas gestiones. Queremos ver si en breve terminamos la obra, la obra de la ampliación, pero queremos ver si también, una vez pasado el proceso eleccionario, comenzamos con la tramitación de la gestión para hacer un JOC room, que sería la sala de estabilización de pacientes que tanto nos hace falta. Sí, sería muy importante también lograr el acuerdo con el PAMI. Por supuesto, de cualquier modo usted sabe, Carlos, que todos los pacientes de PAMI están siendo atendidos. Sí, que sí, sí, sí. Sí, pero no internados, por ejemplo, no en la cobertura, no es total. No, por supuesto, pero vamos a ir por eso. Si Dios quiere, vamos a ir por eso. Como así también firmar convenios con otras obras sociales que tienen sus sedes en sus establecimientos vacacionales en Capilla, que tienen numerosos afiliados y que también utilizan el hospital, como es el caso de la aldea de la Policía Federal. Y es un anhelo en la que el director del hospital está trabajando, poder concretar un convenio para que, además de atenderlos, recibamos la compensación que corresponde, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, muy bien. Gabriela Negre, intendente de Capilla del Monte, le agradezco mucho esta llamada. Y ya espero y la invito formalmente a estar aquí en el piso porque siempre es mucho mejor, más cómodo, ¿no? Por supuesto, Carlos, la agradecida soy yo. Le mando un saludo muy grande a usted y a toda la audiencia y como siempre quedo a su entera disposición. Bien, gracias, intendente.